Buongiorno, Aldo Solé. Ah, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Pero, ¿cómo anda? Bien, ahora te siento un poquito más bajo, por eso no sabía si le hablabas a la audiencia o me estabas hablando a mí. A usted, ¿cómo anda? Excelente. Con un poco de inquietudes ya, porque dentro de una semana, el martes que viene, estoy presentando mi sexto libro. ¡Qué bárbaro! Que es mi segundo libro de historia, propiamente dicha, no una novela ni nada de ficción. Mi segunda investigación plasmada en un formato libro, digamos. Ya está terminada, ¿no, Aldo? Sí, no, está saliendo de la imprenta. Oh. Todavía, yo no la he visto, te dejé, no, creo que al final no te pude dejar la carátula, una imagen con la carátula del libro, que es lo que tengo por ahora, lo que dispongo, que es lo que me mandó la editorial. Se viene, vamos a poner en el muro, se viene, ¿no? Seguro, pero si me buscás en el muro mío, la podés ver. Sí, sí, la vamos a chorear, quédate tranquilo, que yo la choreo de ahí, la coloco. Ahí está, te agradezco. Y bueno, y además, por supuesto, te recuerdo que espero un saludo tuyo, que vamos a leer ahí, va a haber un amigo de la infancia que va a actuar como maestro de ceremonia. ¿Esto es en Florida? Esto es en Florida, sí, la editorial quería, y creo que hizo bien, quería que... ¿Qué día es? Oficial fuera en el lugar del autor y de la historia. ¿Qué día va a ser este Aldo? Martes 22. ¿Cuándo? Martes 22. ¿El martes que viene? El próximo martes, seguro, por eso te digo, estamos a una semana exacta. ¿A qué hora? A las 20 horas. 20 horas. Uh-huh. Bueno, voy a ver si... Alguna persona que nos está escuchando hoy en Minas anda por Florida, bueno, está invitado. Y después, bueno, por supuesto, vamos a ver si nos vamos. Daremos una vuelta por ahí también. Vamos a intentar, a ver si podemos enganchar gente para llegar hasta Florida. Ah, genial. Bueno, y si no, un saludo protocolar. Sí. Te mandás, Sí. Te vamos a mandar, quédate tranquilo. Uh-huh. ¿Cómo está Florida? Bueno, lindo. Lindo. ¿Viste la luna? Hay un cielo... No pude ver la luna. Se nubló acá. una lástima. Me quedé hasta tarde hablando con amigos al aire libre. Anoche estaba lindo para estar sentado afuera tomando unos vinos, hablando de cine, hablando de literatura. Mirá, y bueno, y llegó un momento que me fui para casa a leer nomás, porque vi que no se prestaba para apreciar la noche. Sí. Así que bueno, habrá que esperar 70 años más. 4:30 de la mañana se por lo menos por estos lados salieron las nubes, pero ya estaba más chica, la verdad. Claro, seguro. Ya estaba más chiquita, no era el globo ese que se veía por todos lados. Claro. Puede ser que en otros lugares el planeta se apreciara mejor también, ¿no? Sí. Ayer nosotros hicimos la cobertura a través de Facebook Live, de Canal 13, que se llevaron todos los equipos para San Juan. Y entre las montañas sanjuaninas y esos buenos vinos de San Juan. Claro. Digo, ahí todo el equipo y una luna que era una cosa impresionante. Claro. Verdaderamente allá por aquellos lados la pudieron ver. Claro. Nosotros acá había nubes. Lo que sí, mucho resplandor. Tenía buena luz, sé por qué. Pero sobresalía de esas nubes que la cubrían. Probablemente al estar más cerca del sol también, ¿no? Los rayos le llegarán mejor, qué sé yo, todo un fenómeno, ¿no? Que habrá que esperarlo hasta el 2034, ¿no? Seguro. Qué bárbaro. No es poca cosa. No sé si llego, pero la voy a remar para ver si la puedo ver. Bueno, también te digo, vamos a tratar de que no haya, si hago todo no para haya nubes como esta vez. Si hago todo para llegar al 2034 y llega la noche, los medicamentos, y llega hágale caso al médico. Sí, y llega la noche y se nubla, ahí sí, chao. Chao. Me cuelgo de la luna. Seguro, te cuelgas de la luna. Ahí me cuelgo la luna. Ahí está. Bueno, amigo Papo, hoy vamos, la invitación era hablar de... porque ya me di cuenta que en realidad me parece que, por lo menos a vos y supongo que a tu audiencia también, porque el conductor de un programa siempre... Un éxito, Aldo, la charla anterior, un éxito. Claro, entonces vamos a orientarla un poquito más hacia ahí. Yo diría de contar una historia central, que es más o menos lo que hago en Florida, y después recomendar algún libro como para complementar de repente el tema, o contarles algún libro que me tiene atrapado en este momento, como es lo que voy a hacer ahora más tarde. Siempre el conductor de un programa, de algún modo, es el espejo de su audiencia, ¿verdad? Y cuando uno percibe que el conductor se entusiasma con determinado enfoque, bueno, hay que apuntar por ahí, porque de algún modo es lo que la audiencia está esperando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, nos vamos a centrar en otro aspecto de olvidado, y olvidado es profeso de nuestra historia nacional, que son algunos funerales, ¿no? ¿Por qué decís es profeso? Bueno, porque hay intereses de la historia oficial, que ha sido obviamente una historia colorada, de no contar determinadas cosas, de que en los liceos no se digan determinadas cosas. Uh-huh. Que Estamos hablando de una historia oficial que está muy marcada a fuego por una identidad partidaria de un partido político que gobernó 150 años el país y que determinó de algún modo lo que había que recordar y lo que había que olvidar, ¿no? Uh-huh. Entonces hay detalles más allá de, bueno, aspectos como la matanza de Charrúas o determinadas vinculaciones políticas con los regímenes autoritarios o con las dictaduras, los mismos golpes de Estado que se han dado en Uruguay, pero también hay detalles menor que no interesan ser recordados por el aparato político, ¿no? Que de algún modo versifica una historia oficial. Y que son esos episodios que no aparecen en los libros de historia, y como no aparecen en los libros de historia, muchos colegas míos que no tienen tantas inquietudes y no tienen tanto tanta sensibilidad por indagar en y tanto deseo de indagar y de profundizar, de repente se quedan con la versión de los textos. Y bueno, felizmente hoy nos hemos desprendido un poco de eso. Sí. Digamos, hoy hay más acceso a la información. Yo no creo que hoy no hay una presión de repente estatal de que determinados temas no se hablen o de que determinadas cosas no se digan, más allá de que siempre hay contradicciones en esto, y más allá de que los textos de historia nacional siguen dejando mucho que desear, a veces libros de historia escritos hasta por 7 autores, como el Tiempos 2, por ejemplo, tiene errores que yo digo, bueno, que se le pasen a uno, a dos, pero a 7 personas, ¿no? Vos no podés meter una foto de una imagen, por ejemplo, para decirte detalles bien agresivos, ¿no? No uh-huh. podés meter una imagen de la era victoriana hablando de las tertulias del siglo XVIII, del siglo de las luces. Es como que yo escriba un artículo sobre la Guerra Grande y pongo una foto de la Guerra de Vietnam, o sea, son 150 años de distancia. Yeah. Y esos errores se siguen cometiendo y se sigue de algún modo repitiendo un poco lo uno realmente, ¿no? Uno ve los libros de historia con los que leyeron mis padres digo mis padres porque sí. Mis padres ya eran bastante viejos cuando yo nací, ¿no? Eran cuarentones, pero de repente los abuelos de hasta los abuelos de mi generación y los compara con los libros de hoy y uno lo que ve es que hay de repente más hincapié en el coloreo, en lo visual y en la simplificación, pero tampoco hay demasiado interés en mostrar otras cosas, ¿no? Y en ir a aquellas cosas que son las realmente interesantes, las realmente seductoras, las realmente atrapantes y las realmente sorprendentes, porque yo siempre digo, si no logramos sorprendernos, bueno, no vale la pena este viaje, digamos, ¿no? Si claro. Yo no entro a una clase ya con algo planificado para sorprender a mis alumnos, yo considero que esa clase fue una mala clase, que fracasé ese día como docente, si no logré sorprenderlos, si no logré que los ojos se les abrieran claro. con algo, ¿no? Bueno, y sobre eso es la invitación de hoy, ¿no? Es decir, un tema que si la gente lo supiera, bueno, por lo menos menos gente diría qué aburrido que es la historia, ¿no? O sí. qué nos puede aportar, qué nos puede sorprender la historia uruguaya. Bueno, muchísimo. Por ejemplo, hace unos días atrás, bueno, hemos seguido hablando del y seguiremos hablando por un tiempo sobre la vida de Jorge Valle, uh-huh. Y bueno, quizá en menor medida la muerte, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, tengo una colega que es militante del Partido Colorado que me decía, pa, vos sabés que estuve parada frente al féretro de Jorge Valle, me emocioné y qué sé yo. Bueno, las muertes y los funerales de los presidentes van a seguir teniendo también su lado simbólico, digamos, ¿no? Aún en pleno siglo XXI. Ahora, ¿qué pasaba con algunos funerales de presidentes en la época bárbara, ¿no? En la época gaucha, en la época rural, en la época donde la civilización era una cosa que se expresaba por goteos, digamos, ¿no? En un sí. Montevideo que todavía era una aldea colonial, sí. y fuera de extramuros se vislumbraba el horizonte salvaje, digamos, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, los invito a repasar los dos funerales de las figuras más emblemáticas del siglo XIX, que fueron dos colorados, dos caudillos, dos generales, dos guerreros, dos personas poco afines a la retórica constitucionalista, es decir, dos hombres más bien jugados por los hechos que por los derechos, más por la acción que por la constitución, y bueno, y que obviamente tenían básicamente su arrastre en un proveedor rural, compuesto, bueno, con gente asociada a una mística confusa, sobre todo Rivera, ni hablar, ¿no?, que lo seguían todavía los indios guaraníes, uh-huh, y mucho afrodescendientes o directamente africanos, con una simbiosis y un sincretismo religioso muy estrafalario, ¿no?, en un país donde la Iglesia Católica nunca tuvo mucho peso y el cristianismo nunca caló muy hondo en la población rural, sobre todo en la masa antiguamente asentada, ¿no?, la sí, masa aborigen. Los dos son muy curiosos, y creo que todo el que nos esté escuchando, si no sabe de lo que les voy a hablar, estoy segurísimo que ya a partir de las 11:30 van a preguntarse por qué estas cosas no me las contaron antes, ¿no? Sí. Vamos a centrarnos en 1852, fin de la Guerra Grande, una guerra que duró 13 años en un país que se originó en un país que surgió un poco de casualidad, con muy poca población, con los límites indefinidos, con infinidad de problemas de desarrollo, pero también con muchas perspectivas de futuro. Un país que surge también como algo muy casual en la Convención Preliminar de Paz, y que, bueno, y en una sociedad caudillista, netamente caudillista, donde los caudillos cubrían los vacíos de poder, los vacíos legales, donde eran la autoridad, encarnaban el Estado. Fíjate que cuando, Rivera, que esa es otra cosa que tampoco se ha querido decir mucho, Rivera, cuando le venían a decir, pero mire que la Constitución dice esto, mire que la Constitución dice tal cosa, mire que eso no lo puede hacer porque la Constitución dice que tal cosa, lo sacaban un poco de quicio con el tema de la Constitución, él tenía una respuesta, que no sé si sabes cuál es. No. Él decía, bueno, entonces hay que quemar ese librito. Ese fue nuestro primer presidente, ¿no?, que se refería a la Constitución en esos términos. Hay que ese librito y hay que quemarla. Así, Rivera muy decía, ¿verdad?, que había que quemar el libro. Claro, entonces no sería de extrañar que nuestro primer presidente, fundador de la colectividad política que gobernó 150 años este país y que escribió la historia oficial, liderara el primer genocidio, ¿no?, del país, poco tiempo después de salir del poder, es decir, de entregar el mando, hiciera el primer intento de golpe de Estado, digamos, y se adueñara en definitiva por la fuerza, el primer asalto al poder, digamos, por la fuerza, que desencadenó la Guerra Grande. La Guerra Grande surgió en Uruguay, podríamos decir que sí, o por lo menos en Uruguay surgió como un conflicto personal entre dos caudillos, dos hombres que de algún modo lideraban pasión de multitudes y generaban el arrastre social, y que hacían que si esos dos hombres, bueno, no se entendían, al poco tiempo hubiera en un campo una multitud de un lado y otra multitud del otro. Los seguidores de un lado y del otro. Claro, prontos para arrasarse mutuamente, digamos, ¿no? Y así, bueno, llegamos al 19 de septiembre de 1836, cuando en el paraje de Carpintería, ¿verdad?, en Durazno, se usan las divisas por primera vez en un terreno militar, ¿no?, para distinguir al amigo del enemigo. Y eso después se convirtió en una bola de nieve, porque los blancos se asociaron con los federales, los colorados con los unitarios, los dos grandes imperios de la época, Inglaterra y Francia, también metieron la cuchara en una zona, el Río de la Plata era estratégico para ellos en muchos aspectos, al final el Imperio de Brasil, y cada cual aportó su mejunje, digamos, de sus intereses y por supuesto, cuando Rivera y Oribe dijeron, pa, qué relajo armamos, y quisieron acomodarla entre ellos, ya se dieron cuenta que no. Era tarde. Eran dos hormigas en un hormiguero, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿para qué? Voy a silenciar mi teléfono porque veo que me están queriendo llamar. Bueno, el asunto es que 13 años después, bueno, se intentó esa política, fue la... fue una, más bien una invención de los doctores, ¿no? Un poco también como para desplazar a los caudillos, esa idea de que, bueno, este relajo lo armaron los caudillos, es una prueba de que no pueden que no gobernar, pueden, claro. Y crearon la política de fusión. La política de fusión intentaba, bueno, primero que nada, que no permanecieran esas divisas que habían surgido en el campo de batallas, que no sí. perduraran en la política, porque si no, en cualquier momento se podía volver a armar otra, no. y el país no podía volver a soportar una instancia de ese tipo. De, cuando hablas de, Aldo, cuando hablas sí. ¿De fusión de qué? Y bueno, sí, se llamaba así, la política de fusión, de fusionar a los antiguos enemigos, blancos y colorados, okay. En un gobierno sin donde no hubiera, digamos, no, aquellos antiguos bandos no evolucionaran hacia partidos políticos. O sea, la idea fue que desaparecieran los blancos y los colorados y que la gente, bueno, se definiera de otra manera. En una época que tampoco estaban reglamentados los partidos políticos y que, claro. en todo caso, bueno, estaba bien que surgieran otros partidos, pero no partidos que se embanderaran con los bandos de la guerra, digamos, ¿no? Claro. Bueno, eso anduvo bastante mal, anduvo a las patadas. Y al poco, bueno, uno de los grandes problemas era dónde conseguir presidentes que representaran a los antiguos blancos y colorados, ¿no? Mm. Entonces, fíjate vos que al principio, bueno, cuando se les ocurrió aplicar esta política, sí. tenían en mente a una figura que había sido un héroe de las guerras patrias, que después no se había involucrado demasiado en la sí. en la contienda, que representa, el general Eugenio Garzón, que representaba a los dos. Claro, que de algún modo era una ficha que le servía a los dos. Pero Eugenio Garzón, que era un militar, también un general, digamos, una figura muy respetada por todos, murió antes de asumir. ¿No? Entonces ya ahí el Parlamento, porque era el Parlamento el que elegía al presidente, el Parlamento se dividió en los antiguos blancos y los antiguos colorados. Los colorados quisieron elegir a Manuel Herrera Yobes, que contaba con el apoyo de Urquiza y del Imperio Brasil, que eran los antiguos, los definitivos... aliados que lograron que los colorados de algún modo no perdieran la guerra, por lo menos. Uh-huh. Y a Francisco Girolo, los antiguos blancos fueron los que lo votaron y lograron imponerse por dos votos. Bueno, el asunto es que Francisco Giró era, bueno, un intelectual, un hombre, mucho presidente para, como pasó más de una vez en el siglo XIX, mucho presidente para esa república, muy, muy bárbara, muy salvaje, más acostumbrada a andar a los ponchazos que sí. al estudio jurídico, digamos. Claro. Y Giró, entre las cosas que se le ocurrió, hacer un culto a la Constitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, es de esa época que se establece que en todas las ciudades la calle principal, o una de las calles principales, tiene uh-huh. que llamarse 18 de julio, ¿no? Uh-huh. Y también festejar el 18 de julio como fiesta patria, ¿no? Si todo arranca con unos caudillos que no le tienen demasiado aprecio a la Constitución, empecemos por inculcar la Constitución. El amor a la Constitución, ¿no? El respeto a la Constitución, el hacer tomar conciencia a la gente de lo importante que es que exista una Constitución y la diferencia que tiene un país que se rige por una Constitución con una tiranía, digamos, ¿no? Un régimen despótico que no, donde no la hay, ¿no? Bueno, el asunto es que el primer intento de festejo del 18 de julio ¿sí? fue un desastre papo total. No total. Me digas. ya él giró, por ejemplo, entre las cosas que había hecho, bueno, había revisado un poco la... por supuesto, siempre después de una guerra se trata de reducir los presupuestos militares, reducir los efectivos militares que estaban muy asociados al coloradismo, uh-huh. y crear una guardia nueva, despolitizada, que era la Guardia Nacional. Esa Guardia Nacional a la cual los caudillos colorados que lideraban algunos regimientos que iban a desfilar ese día por Montevideo, los incentivaron a sus soldadescas al odio hacia sus soldados, y los pobres soldaditos de la Guardia Nacional se pararon frente a... en el momento previo al desfile, ¿no? Se pararon frente en la plaza, en aquel momento se llamaba justamente la Plaza Constitución, que venía de antes, venía de la época colonial, por la Constitución de Cádiz, uh-huh. La Plaza Matriz, frente al Cabildo, con sus fusiles, preciosos ahí, pipí cucú, los uniformes, ¿no? Y los fusiles, que lucían, pero con el error de que estaban descargados, ¿no? No tenían municiones. ¿Dónde? Y estaban además paraditos ahí, ¿no? Como ornamento, digamos. La historia, ¿no? era protocolar, nada más. Claro, cuando pasaron los soldados de algunos regimientos, de algunos regimientos de algunos de estos regimientos que tenían caudillos colorados y que los habían incentivado al odio a los soldados de la Guardia Nacional, bueno, pasaron enfrente, desfilaron y los acribillaron. Incluso les dispararon por la espalda, salieron disparando. Bueno, ¿a los que estaban parados? Sí, sí, sí. Estaban ahí, bueno, pasaron, desfilaron y los masacraron. Vos fijate una cosa curiosa, ¿no? El que más los incentiva al odio era un coronel avecinado en Florida. Y el jefe de la Guardia Nacional en ese momento, que queda con una herida de por vida, una lesión de por vida, porque se trató de contener a sus soldados, pero el problema es que estaban sin municiones. Claro. También fue jefe político de Florida. Bueno, el coronel colorado era León de Pallejas. León un héroe de Pallejas. De Paraguay, que murió en la guerra de Paraguay. Era un León general de origen León español. Sí. Y que había participado en las guerras carlistas. ¿No era general Pallejas? Era coronel, coronel de Pallejas. Bien. Puede ser que lo hayan ascendido después a general porque de póstumo, ¿no? Te digo, por la nomenclatura en la, sí, yo por allá sí, abajo por, muchas veces es este nombramiento en la Aguada está la calle justamente general de Pallejas, ¿no? Claro, general Pallejas. La dictadura en los festejos del año de la orientalidad nombró general póstumo a Leandro Olivera, por ejemplo, ¿no? De Rocha. Claro, claro. Yo creo que él muere con el grado de coronel. De coronel. En la guerra del Paraguay. Y escribió un diario de la guerra del Paraguay. Y vos sabés que una cosa muy curiosa. Él dice que esa guerra es una guerra injusta. Y que los uruguayos van nada más que para pagar un precio. Y con todo se desempeñaba como un gran combatiente, ¿no? O sea, donde tenía que ir a pelear, iba, y en ese momento se mandó esa también. Sí. Incluso, bueno, después te cuento algún otro detalle. Sí. Y nos quedamos en Pallejas. El coronel que estaba a cargo de la Guardia Nacional después va a ser jefe político de Florida, que es Pérez de apellido, ahora se me fue el nombre. Hubo dos Pérez, dos jefes políticos de Florida, uno Luis Eduardo Pérez, que fue hijo del Constitucional, y creo que este otro se llamaba Máximo Pérez. Bueno, el asunto es que Giró dispara. Se refugia, o sea, al principio, bueno, estos insurrectos le pusieron, lo tuvieron como un prisionero en el gobierno, le impusieron el ministro, le impusieron la política. A Giró, aparte se les escapó. A Giró, Aldo. Aldo, a Giró lo tuvieron preso. Sí, sí, o sea, digo metafóricamente, lo apresaron de algún modo y le impusieron la política y hasta le nombraron los ministros. Y cuando él pudo escaparse, se refugió en la embajada de Francia y se tomó los vientos, se fue en un barco para Francia. Mirá. Hoy la casa de Giró es el Archivo General de la Nación, ¿no? Una hermosa casa en Ciudad Vieja. Bueno, el asunto es que si hubieran seguido por la normativa constitucional, bueno, el presidente del Senado tendría que haber asumido, ¿verdad? Claro. Que era, digamos, no existía el cargo de vicepresidente, pero en definitiva era la función que le correspondía al presidente del Senado. Bueno, pero no se hizo eso. Los colorados decidieron crear un triunvirato con tres figuras vinculadas al coloradismo, digamos, ¿no? Siempre diciendo en el marco de la política de fusión, que no hay que nombrar a los partidos tradicionales, sí, qué sé yo, pero sí, ya pero igual los marcos los empiezan de nuevo a desplazar. Claro. Y ese triunvirato, ¿quiénes lo componen? Bueno, lo compone Rivera, por supuesto, sí. Flores, que era un coronel que venía, perfilándose como el heredero político, el heredero de la masa, digamos, que arrastraba a Rivera, y Lavalleja, Juan Antonio Lavalleja, que a lo último lo habían convencido a arrimarse al bando colorado, que era un bando que digamos no podía definirse como colorado, pero él en los últimos tiempos se había apartado mucho de Oribe y de las banderías de blancas, digamos, ¿no? Sí. Entonces y también había quedado muy al margen en los últimos tiempos de la Guerra Grande. Bueno, el asunto es que Rivera, los mismos colorados en plena Guerra Grande, cuando se enteran de que intenta llegar a un acuerdo con Oribe, lo echaron. Primero lo echaron de Montevideo y después lo echaron del país. Estaba en Brasil, pero cuando le avisan de que lo necesitan, de que vuelva, bueno, él vuelve. El problema es que estaba muy muy viejo, muy enfermo, y ahí en Cerro Largo se queda en la casa de un amigo, en el rancho de Bartolo Silva, a descansar, y bueno, ya no puede seguir su marcha, y muere en enero del 54. Ya antes había muerto como de un infarto al corazón, aparentemente, sentado en el escritorio, trabajando en la casa de gobierno, en el fuerte, en el antiguo fuerte. En octubre del 53 había muerto Lavalleja. Bueno, esta reposición, no se hace la reposición, ¿no? Entran dos personas más, va a quedar Flores ocupando ese periodo de que dejó vacante de Giró como gobernador provisorio, digamos, el, ¿no? El triunvirato, fue presidente constitucional. El triunvirato ese famoso no se armó. Se llegó a armar nunca. No, o sea, se llegó porque se murieron. En la casa de gobierno quedaron, digamos, se vieron las caras Lavalleja y Flores. Sí. Bueno, el asunto es que Rivera muere en Cerro Largo, ¿no? Creo que en el Parque Rivera todavía se conserva el predio de lo que fue la casa del rancho Bartolo Silva. Uh-huh. Bueno, el asunto es, en Montevideo les dicen, mandan mensaje a Cerro Largo diciendo, no entierren a Rivera en Cerro Largo, traigan el cuerpo que lo queremos velar acá con honores de jefe de Estado. Sí. Bueno, muy bien. Estamos en enero, año 54, sí. Digamos, se lo traslada por tierra, en una carreta tirada por bueyes, sí. Con una gran multitud de gente que lo sigue. Mm. Fíjate vos, la esposa de Rivera sale, Bernardina sale al encuentro del cortejo fúnebre, no tenía muy claro si había muerto, dicen algunas versiones que no tenía muy claro si estaba muerto, porque claro, las comunicaciones en aquella época no eran lo mismo que ahora. Claro. Y en el departamento de Florida, a la altura de Casupá, es que se encuentra con el cortejo fúnebre y hay algunas versiones que ahí se termina se confirma que había muerto, ¿no? Sí. Bueno, el asunto es que es una multitud, bueno, aparte de la guardia, ¿no?, que le ponen para custodiar el féretro, bueno, hay una multitud que se va sumando. Uh-huh. Algunos lo acompañan unos kilómetros y la mayoría los va siguiendo, el gauchaje. Claro. Los va siguiendo hasta Montevideo. Claro. Ahora, ¿cómo...? ¿Qué se les ocurrió para conservar el cuerpo, no? Porque estamos hablando de muchos días, que hay que en un país donde no había buenos caminos, donde no había puentes tampoco, ¿no? Porque sí. No hay que olvidarse eso. Este es un país que felizmente tiene muchos ríos, pero acá no había puentes, porque como este era un país que los españoles lo colonizaron tardemente, no encontraron oro y plata y por lo tanto no lo urbanizaron demasiado, tampoco había una civilización precolombina como los incas, que dejaron puentes y que dejaron caminos, ¿verdad? Entonces, el tema de la falta de puentes nomás ya es una cosa que atrasa mucho, atrasaba mucho las comunicaciones. Claro. El día de hoy hay chiquilines que cuando llueve no van a la escuela, por ejemplo, en la campaña, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, el asunto es que igual, en esta época quizá no fue era tan grave porque estamos en un verano, digamos, ¿no? Pero el asunto es que igual trasladar el cuerpo de Cerro Largo en carreta hasta Montevideo no era una cosa muy rápida, digamos, claro. ¿No? Sí, sí. Y en verano, digamos, iba a estar complicado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se les ocurrió? En vez de meter... esta historia no la conocés, ¿verdad? No. Bueno, entonces ni te imaginás lo que te voy a contar. A ver, Aldo, muchas de las cosas que estás contando son de un estudio muy minucioso, no las conozco. Claro. Y acá está lo que vos planteabas, uh-huh. Y ya volvemos al tema, lo que planteaba desde un principio. Hay historia oculta. Claro, o sea, imagínate, imagínate todo lo que estás contando de ese Partido Colorado y su gente, claro. O sea, eso, los historiadores, abajo de la alfombra. Claro, digo, claro, sí, por lo menos durante mucho tiempo, ¿no? O por claro. Lo menos sí, sin duda, y además con documentación que existió siempre, ¿no? Como claro. De Salsipuedes, la documentación estuvo siempre, las cartas de Rivera contando sí. Cómo iban a matar a los charrúas y cómo sí. Los iban a engañar. Se me viene... A invitar un asadito y que los iban a emborrachar, ¿no? Es decir, esas cosas, siempre estuvo la documentación. Yo digo, soy muy respetuoso de muchos de mis colegas, ¿no? Y de historiadores que tienen mucho más mérito que yo, pero por lo menos a la hora de escribir la historia oficial, ¿no? Esa que después se traslada a las aulas, ¿no? Sí, ahí hubo, como te decía desde el comienzo, es profeso la intención de desfigurar mucha cosa, ¿no? Y de ocultar mucha cosa, como vos decís, de tirar para abajo la alfombra, mucha cosa que justamente es la que hace rico el conocimiento para el verdadero aficionado. La historia, pero acá, ¿no? acá está lo otro, Aldo, y disculpa todo este paréntesis sí. Que te hablo. En la medida que ocultemos, no nos damos cuenta por qué somos como somos. Claro, claro. ¿Me explico? Sí, porque claro. Escuchándote, ¿verdad? Y uno analizando lo que estás hablando, uno va entendiendo un montón de cosas, ¿verdad? Claro. O sea, ¿por qué a veces pasa lo que pasa a nivel de la política? Claro, ¿verdad? Claro. Y cuando uno... ¿Y por qué el trasiego? ¿Y por qué fue el partido que más votos hoy por hoy ha perdido? Claro, ¿verdad? Claro. por qué el Frente Amplio, dónde están los votos de esos colorados, la cercanía medianamente ideológica que había entre aquello y esto que hoy por hoy se propone, de ahí que algunos quieren llevar el paquete para decir, bueno, los colorados somos muy, nos parecemos mucho a los Frente Amplistas. Bueno, acá hay un montón de, contando la historia, la verdadera historia, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Y una historia oculta, digo, es en la medida que vamos a entender un montón de cosas. Bueno, te cuento, entonces volvemos a la imagen, ¿verdad? De cómo acomodar el cadáver de Rivera, del general Rivera, como para ser transportado durante días por tierra en una carreta de Cerro Largo a Montevideo. Bueno, se les ocurrió no meterlo en un féretro, sino meterlo en un barril de caña, está lleno de caña, está como para que se conservara mejor ahí el cuerpo, el ¿no? cuerpo. Y el problema es que esta gente que lo seguía y que lo idolatraba y que lo consideraba un verdadero dios viviente, porque vamos a entender eso también, hay que ponerse en la cabeza de esos indios, de esos negros que todavía traían mucho de la tradición animista de África, de ese gauchaje que no era un fenómeno racial, era un fenómeno social, pero que estaba imbuido de un sincretismo muy confuso, gente que nunca en la vida, que no habían sido bautizados, que no habían visto una iglesia ni en postales muchas veces, no un cura ni por asomo, y que bueno, y que a su manera tenían su religiosidad. Vos fíjate que todavía hasta principios del siglo XX en algunos lugares de la campaña, cuando iba un caudillo, salían los gurisitos de un caserío y le decían la bendición padrino, ¿no? Es decir, los caudillos hasta bendecían a la gente, ¿no? Y sobre todo en lugares donde faltaba justamente la imagen del religioso, del sacerdote, ¿no? Del encargado de los oficios espirituales. Y alguien al quien le tenían una fe absoluta, bueno, se lo veía como un dios, o como un semidios. Entonces, bueno, y además, obviamente, esa cañita que estaba dentro del barril tampoco era para andarla desperdiciando, sobre todo cuando hacía mucho calor, ¿no? No te puedo, no te puedo. Sí, claro, entonces, el asunto es que esta gente consideraba que al tomar la caña que había ahí adentro, de algún modo se aspiraban, ¿no? Las energías, los fluidos magnéticos, mágicos del caudillo. Del caudillo. Que les estaba entregando, digamos. Es muy fuerte sucio, esto. ¿No? Es muy fuerte. Su cuerpo. ¿Eh? Es muy fuerte. Es fuertísimo. Es fuertísimo. Ya estamos llegando al mediodía. pero bueno. Esto es un poco como para recordarle a la gente que estamos en verano y que bueno, tienen que comer menos también acá. No. Para que les pero den digo, la mallita, la señora. Pero además es fuertísima esta historia, es impresionante. Claro, bueno, vos imaginate, cuando llegaron a Montevideo, este indiaje, el gauchaje, todos mamados, ¿no? Porque además el rayo del sol venía, ¿no? Haciendo kilómetros, tomando, que además por cada pulpería donde pasaban, tenían que cargar el combustible de nuevo, ¿no? Cargar el tanque de nuevo. Entonces, vos imaginate cómo los vio la población de Montevideo, que eran gente que se sentían, digamos, ahí entre los muros de Montevideo, se sentían refugiados, ¿no?, del acoso de esta cultura bárbara. Y entonces, cuando ellos se decían que el gaucho era un bruto salvaje, que los caudillos había que mantenerlo al margen, bueno, esas eran las pruebas contundentes, digamos, ¿no? Claro. Es decir, lo peor que les podía pasar a la gente de Montevideo era ver entrar, como veían muchas veces entrar a Rivera o al mismo Flores, con su soldadesca, pasar las puertas de los portones de Montevideo, ¿no? Entonces, cuando Sarmiento dice, que es el primero que lo dice en forma medianamente académica, ¿no?, en el primer libro de sociología que se escribe en el Río de la Plata, que se llama Facundo, Civilización o Barbarie, que habla de eso mismo, ¿no?, de que en la medida que la ciudad lentamente se va imponiendo la campaña, es que va a empezar a desarrollarse la civilización y el mundo del progreso, ese mundo positivista, ¿no?, que necesita de la otra pata, del orden, ¿no?, como sostenía el positivismo. Claro. Perdóname que lo insista, ¿no?, pero lo dije la clase pasada, la palabra civilización viene del latín, ¿no?, civita, que quiere decir cultura de ciudades, ¿no? Claro. La civilización, por lo menos hasta la revolución industrial se entendía así, la civilización como una cultura evolucionada, ¿no?, frente al mundo rural, ¿no? Claro. Y que tenía que imponerse a la campaña, domar, digamos, la campaña para imponer el progreso, ¿no? Y que después, efectivamente, más adelante se va a ir dando con el alambramiento, con la obligatoriedad del alambramiento y del marcado de los animales y el combate a la vagancia en la campaña, que es justamente lo que se hace en la época de la Torre, justamente, ¿no? Claro. Que también estuvimos hablando de eso. Sí, bueno, sí. Ese fue el funeral de Rivera, ¿no? Sí, vale. Para esa época, bueno, no nos quedó ninguna foto, ningún registro, pero el asunto es que en el año 68 muere, mejor dicho, es asesinado su heredero político, el otro general colorado, ¿no? Venancio Flores. Venancio Flores fue asesinado por sus propios coroneles, no todos, pero había un grupo de coroneles que lo seguía, que eran siniestros, ¿no? Es decir, Goyojeta, Francisco Belén, Francisco Caraballo, y entre ellos el que quería heredar... ¿Por qué, Aldo, te voy parando, porque sí, capaz que a alguno también le cae, y por eso te voy parando? ¿Por qué decís que eran siniestros? Bueno, estamos hablando de gente que... Vos fíjate que el Goyojeta ahora hasta aparece en Voces Anónimas, ¿no? Le decían el Goyo Sangre. Era un tipo absolutamente despiadado. Fue él y Francisco Belén fueron los que capturaron a Leandro Gómez, lo detuvieron y lo fusilaron sin ninguna orden. Simplemente porque después de una batalla tenían que divertirse degollando gente o fusilando gente. En el año entre el 70 y el 72 se da una revolución que es cuando los blancos reaparecen, entran en escena bien organizados y logran hacerse respetar, ¿no? Porque hasta el momento les venían dando una viaba tras de otra y estaban totalmente excluidos del poder, con el liderazgo de dos generales, Timoteo Aparicio, que era un, si bien no era de Florida, pero bueno, estaba vecinado acá, todavía está la casa hasta el día de hoy acá. Uh-huh. Y Anacleto Medina, que era un general de origen colorado, que bueno, que había creído en la fusión y que terminó peleando junto con los blancos. La revolución de las lanzas, que se le llama así porque fue la última vez que predominó el arma gaucha, digamos, ¿no? Ya a partir de ahí empezaron los fusiles Remington y Mauser con 5 disparos seguidos y con una precisión mayor, y bueno, ya una carga de caballería ya no tenía la eficacia que tenían, claro, en otros tiempos, ¿no? Claro. Y en esta revolución, esta guerra, que duró nada más que 2 años, tuvo el mismo efecto devastador, con batallas muy sangrientas, de miles de muertos en algunos casos, los 13 años de la Guerra Grande, ¿no? Uh-huh. Y vos fíjate que acá siempre se plantea como una especie de antítesis entre la figura de Anacleto Medina, sí, y la del Goyojeta, ¿no? Uno leyendo estas historias no puede menos que conmoverse y ponerse al lado de los blancos en esa época, ¿no? Sí. Timoteo Aparicio era un tipo muy muy honesto, incluso en una oportunidad le perdonó la vida al Goyojeta en un duelo personal que tuvieron. ¿Mirá? Pero el Goyo era de lo peor que había, ¿no? Incluso en una oportunidad se enfrentaron varias veces Timoteo Aparicio y el Goyojeta. Y bueno, en la guerra del Paraguay hizo cualquier otro tipo de destrozo, te podés imaginar que fue de los más sangrientos. De los más sangrientos, sí. Pero por ejemplo, en una oportunidad se enfrentaron acá en Florida, en Paso Severino, en una batalla de resultado incierto, y después se volvieron a encontrar en el Sauce el día de Navidad. Fíjate vos, mirá vos, en la Primera Guerra Mundial se llegó a parar la guerra en algunas trincheras por la Navidad, acá se siguieron dando como si nada. Pero además, esa batalla sí la pierde Timoteo Aparicio y deja una carreta con municiones y deja muchos heridos, caen muchos prisioneros y queda una banda de músicos también. Te cuento esta anécdota nada más para que veas qué quiero decir con siniestro, sí, ¿no? Sí, para contestarte la pregunta que me hiciste. Claro. En la día de Navidad, sí, Timoteo Aparicio logra dentro de todo una retirada bastante ordenada y el Goyo se queda con todos esos prisioneros. Y se les acerca a los músicos y les dice, porque antes iba a la guerra con una banda de músicos, ¿verdad? Uh-huh. Era la radio que tenían, el tocadisco que tenían en la época, digamos, sí, ¿no? En para vivo. Los bailes, para entrar desfilando los pueblos. En vivo. Para la noche, seguro. Entonces le dice, bueno, ustedes son músicos, empiecen a tocar. Y de inmediato ordena a sus soldados degollar a los prisioneros, incluso a los lanceros, les ordena lancear a los prisioneros. Y mientras tanto los músicos le dicen, ustedes sigan tocando nomás, ¿no? La banda sigue tocando. Que la banda siga tocando, ahí está. Y después les ordena a todos los cadáveres, a la caballería, pisotear los cadáveres, ¿no? Y a los músicos les dicen, ustedes sigan tocando, sigan tocando. Hasta que después, cuando ya no quedan más muertos ni por degollar, más gente, más prisioneros por degollar, ni más muertos, ya se hartaron de jugar con los cadáveres, de arrastrarlos, de pisotearlos, se le acerca a los músicos y le dice, guau, muchachos, ustedes están tocando, están desafinando mucho, ¿no? Están tocando con mucha ganas. ¿Sí? ¿Los mata? Se los manda a matar a los músicos también. No. Eso el día de Navidad. No. Pero ese, el Goyo Geta, cuando termina la segunda dictadura de Flores y se convoca a elecciones, porque bueno, hay muchas presiones para que vuelva una apertura democrática, sí. El Goyo Geta se quiere postular como presidente, quería ser presidente. También. Claro, ya había sido ministro, creo, de guerra. Sí, ya había sido ministro de guerra. Bueno, ya lo que le faltaba era ser presidente. Y Colorado, ¿no? Colorado. Sí, claro. Hombre cercano a Flores. Sí. Y Flores, quizá en un rato de lucidez, dijo, no, este país ya pasó por demasiada gracia como para tener también al Goyo de presidente. Entonces postula a un hombre cercano a él, un civil, que era su asesor económico, que de economía no sabía nada, que ya hemos hablado de él, que es Pedro José Varela. ¿Te acordás que yo te dije que sí. El reformador escolar se llamaba Pedro José Varela, y para que no lo confundieran con este individuo que era de acá de Florida, hijo de un almacenero de acá de Florida, se cambió, se dio vuelta a los nombres, ¿no? Pasó a llamarse José Pedro Varela, ¿no? Y así empezó a firmar sus escritos, entre los que cuales estaban las críticas que le hacía a su tocayo. Bueno, el asunto es que, el Goyo se enfureció con que Flores no lo apoyó, si no lo apoyaba no salía presidente, y decidió asesinarlo. ¿Cómo lo asesina? Bueno, en ese momento él sabía que los blancos estaban, pues estamos en plena guerra contra el Paraguay, estamos hablando del año 68, la guerra del Paraguay va del 65 al 70, ¿verdad? Y vos fijate, termina esa guerra y empieza la Revolución de las Lanzas, del 70 al 72, ¿no? Mirá que el país en el siglo XIX era una cosa de loco, ¿no? Ya chaitiza. Al final del siglo XIX ya los levantamientos armados se dan cada vez con menos frecuencia y se resuelven en general de manera más fácil, también es cierto decirlo, ¿no? Así que ya a finales del siglo XIX hay una tendencia hacia ese mundo un poco más ordenado, más civilizado, más respetuoso. Te contaba que estos colorados que conspiran y deciden matar a su general, ¿no? Estos coroneles que deciden matar a su general, van a aprovechar un intento fallido, que saben que va a ser un fracaso total, un intento de los blancos de levantarse en armas, tomar el poder. Sí. Vos fijate, pretendían demasiado, pretendían tomar el poder y dar vuelta a los regimientos uruguayos que estaban en el Paraguay para que volvieran a pelear del lado paraguayo, ¿no? Una cosa de locos. Y ese levantamiento eso era armado, lo que pensaban los blancos. Sí, claro. Y ese levantamiento armado lo va a liderar la persona menos indicada, que era el expresidente Bernardo Berro, contra el cual se levantó Flores en armas, arrasó Florida primero, después arrasó Paysandú. Los dos lugares que resistieron fueron Florida, que era una villa, un caserío, un rancherío. Hace poco salió el libro que se presentó ahí en Minas, el de Julio Matos, el otro agosto. Y después, bueno, Paysandú, que era una ciudad puerto muy desarrollada, que bueno, que era lógico que resistiera un mes. Fíjate que el pasaje de Flores con sus coroneles fue devastador, ¿no? En Uruguay, después ya venían de la Argentina también, haciendo sus arrases, digamos, porque cuando se fueron para la Argentina exiliados, Mitre, los aprovechó, los puso de comandantes de todos sus ejércitos porteños, estaban a cargo de oficiales uruguayos, ¿no? Para que combatieran y se fueran fogueando, se mantuvieran en forma, digamos, ¿no? Combatiendo a los caudillos rebeldes de las provincias argentinas. Después, bueno, cruzan a Uruguay, arrasan con Uruguay, toman el poder y después siguen hasta el Paraguay. De profesión peleadores. Claro, exactamente, sí. Y concebían la política así, ¿no? Como la continuación de la guerra, ¿no? Al revés de como lo había dicho aquel teórico prusiano, von Clausewitz, ¿no? Que lo dice en los años 70, ¿no? De que la guerra es la continuación de la política. No, estos veían la política como una continuación de la guerra, ¿no? Entonces, el asunto es que el levantamiento blanco que los blancos pretenden hacer, bueno, lo va a liderar Bernardo Berro, otro presidente que había sido mucho presidente para esta republiqueta, un gran pensador, un gran teórico, un gran político, un gran estadista. Hasta el día de hoy no se ha estudiado en profundidad todo el estudio, la visión que tuvo, cómo él había estudiado las instituciones de Estados Unidos, sus deseos de acercamiento con la nación del norte, eso que después Valle y Ordóñez va a hacer en los primeros años del siglo XX. Bueno, fíjate vos que Berro era sobrino del padre Larrañaga, de Dámaso Antonio Larrañaga, era sobrino y había estudiado con él. Su maestro particular había sido nada menos que el fundador de la primera biblioteca pública, ¿no? Entonces, y un gran científico, era un gran estudioso de la agronomía, por ejemplo, estoy hablando de Larrañaga, ¿no? Sí, sí. Y bueno, un hombre viejo, ya bastante achacado, que toda la vida había repudiado los levantamientos armados y soñado con un país que dejara atrás ese tipo de expresiones bárbaras, y ahora se veía obligado, por la fuerza de las circunstancias, a liderar él un movimiento. Bueno, el plan de él era el siguiente: entrar al fuerte, lo que se llamaba el fuerte, que era en realidad la casa de gobierno, uh-huh. Una antigua casa de gobierno de los tiempos coloniales, que de fuerte tenía el nombre nada más. No sé si en la Argentina tenía alguna un tipo de construcción más fortificada, pero acá era una casita que tomar el fuerte implicaba matar al guardia que estaba en la puerta y entrar. Sí. Eso era tomar el fuerte. La torre lo va a demoler y en su lugar se va a construir una de las plazas más hermosas de Montevideo, que es la Plaza Zavala. Claro. Bueno, eso le salió bien. Después había dos regimientos que había que tomar. Y eran regimientos que estaban compuestos en su mayoría por soldados prisioneros de guerra, ¿no? Paraguayos, que se los incorporó como soldados uruguayos, se los trajo para acá y se compuso esos regimientos con soldados paraguayos. Bueno, ellos ahí es el grupo de hombres armados que entraron ahí, entraron gritando viva el Paraguay, qué sé yo, creyendo que con eso alcanzaba, pero no había habido nadie que les hubiera dicho, muchachos, miren que vamos a entrar acá y que está todo bien, ¿no? Entonces sí. los paraguayos, bueno, vieron que los atacaban y se defendieron, no pudieron tomar los cuarteles. Después también fracasó un levantamiento en la campaña, pero lo más curioso, fíjate vos que lo peor de todo, lo más siniestro en ese momento, era que otro de los efectos de los daños colaterales de esta guerra fue que porque en Paraguay y no solo en Paraguay, ya en Corrientes, creo que ya en Yatay, bueno, surgió una peste que fue otro de los daños colaterales que generó esta guerra, que fue la epidemia de cólera. Porque, ¿qué pasa? Los soldados siempre, o sea, los regimientos usaban como defensa natural los ríos, ¿verdad? Claro. Entonces, en la guerra de Paraguay había en cada batalla unos 3.000 muertos, y esos cadáveres quedaban ahí, quedaban, digamos, no había tiempo de sepultarlos, por lo menos debidamente, y como quedaban a los costados del río, estamos hablando de muchos cadáveres descomponiéndose, podrían el agua, ¿no? El agua que después la misma gente bebía del lugar. Qué y bueno, vale. Rápidamente los campamentos militares se expandió el cólera, que después los regimientos lo trajeron para acá. Entonces Montevideo estaba asolado por la peste del cólera. Qué bárbaro. Y en aquella época, bueno, Montevideo, digamos, muchos de los que hoy son barrios de Montevideo, barrios que rondan 18 de julio, en aquella época eran pueblitos, ¿verdad? Villas como La Aguada, Paso Molino, La Claro. Y en esos lugares estaban apostados grupos de hombres armados esperando la orden de Berro de entrar a Montevideo, ¿no? Bien. Y Berro mandó un chasque que se ve que ya estaba apestado por el cólera, que en un momento se cae del caballo y muere y nunca llega a ningún lado. Entonces esos hombres nunca se mueven de su lugar, ¿no? Entonces, bueno, cuando Berro ve que aquello le había salido todo como el traste, bueno, decide aplicar el plan B, ¿no? Que es decirle a sus hombres que se dispersen y él ir hacia una playita, una playita solitaria, donde se suponía que iba a haber uno con un bote para sacarlo de ahí, y también le sale mal eso, no se encuentra con el del bote, vuelve para Montevideo. Y ahí lo capturan, lo llevan a un calabozo, lo destratan y lo acusan de asesinar a Flores. Me digo, no, pará un poquito. Mirá que yo acá intenté hacer muchas cosas hoy que me salió todo mal, pero asesinar a Flores no. El problema es que Flores ya estaba asesinado en ese momento. Claro. Y bueno, a él temprano en la mañana va Caraballo y el Goyo Jeta a los dos coroneles más más apurados por asesinar a Flores, van hasta la casa, le dicen que los blancos han iniciado un levantamiento armado, que vienen a darle protección, porque ofrecerle protección porque lo quieren matar, y hay muchos testigos ahí, incluso la propia esposa de Flores, que dice que bueno, que Flores los echa de la casa, les dice los blancos no, yo no les tengo miedo, pero tampoco conspiran contra mí, los que conspiran contra mí son ustedes y tampoco les tengo miedo. Y y cuando Caravaggio ya fuera, ¿no?, se sube al caballo, valga la redundancia, le dice, bueno, como quiera, general, pero lo que es a mí no me van a matar como un perro. Como anunciándole de que, bueno, que lo... No iba que a lo van a matar. Claro, el asunto es que cuando se entera que bueno, que empezó la revolución, la supuesta revolución que estaba destinada a fracasar, porque vos fíjate que todo el mundo sabía que los blancos se iban a levantar en armas, ¿verdad? O sea que ni el factor sorpresa podía incidir. Nada. Él sale con su carruaje, acompañado por un ex ministro y su secretario. Vaya a saber intentar qué cosa, en vez de disparar para el otro lado, bueno, se fue hacia Montevideo y por la zona de Tres Cruces, creo que fue por ahí, que al doblar una esquina se encuentra el carruaje con un carro lleno de alfalfa, digamos, interceptando el camino, y desde ahí salen unos 8 hombres con ponchos y unos sombreros altos, unos sombreros alados, digamos, porque bueno, no existían, no usaban los pasamontañas, pero bueno, la idea era un poco taparse los rostros. Nunca se supo quiénes eran esos hombres, pero evidentemente eran sicarios del Goyojeta. Y Flores sale de ahí, tira unos tiros ahí, pero bueno, se le vienen encima y Flores se defendió. A diferencia de lo que aparece en la película, hay una película que se llama Mataron a Venancio Flores, que ahora te voy a contar un poquito. No sé si la viste esa película. No la vi. Es una película interesante, porque si bien es una película que bueno, tiene, digamos, muchas carencias técnicas, está filmada en el año 84, el cine uruguayo estaba lejos de ser una industria, si es que hoy todavía podemos llamarla... industria. Hoy podemos llamar industria el cine uruguayo, pero bueno, yo creo que ya tiene un perfil industrial. En aquella época estaba muy lejos de eso, pero lo interesante es que tiene eso de la obra en su contexto, ¿no? Es decir, un libro de historia no solamente es bueno cuando uno la historia que cuenta, sino también ver cómo el historiador o el novelista histórico o el cineasta, digamos, en el caso de una película, qué es lo que se plantea desde su mirada, ¿no? Y ahí mostraban un mundo bárbaro, salvaje, pero se estaba filmando esa película a la salida de la dictadura también, ¿no? Entonces es como un poco la novela de Bernabé de Tomás de Matos, ¿no? Es decir, te habla de cosas que pasaban en el momento en que fue escrita la obra también, ¿no? Y la película se llama Mataron a Venancio Flores porque está basada en una leyenda, en realidad no se sabe si es cierto, que dice que cuando mataron a Venancio Flores, bueno, se mandaron telegramas a todos los jefes políticos diciendo, mandaron a Venancio Flores, véngase al funeral, ¿no? Sí. Y parece que hubo un problema de comprensión lectora y en un departamento un jefe político entendió en vez de véngase. Véngase. Es una matanza en su departamento, mató como unos 50 blancos, ¿no? Para ir entrando en copetín, digamos. No, no te puedo. Claro, pero el asunto es que, a Flores lo matan, se le tiran encima y... Vos decís que... En realidad, a diferencia de cómo aparece en la película, se defiende. Vos decís que en la película... Tiros, pero bueno, se le tiran encima y con unas dagas enormes de doble filo y puntiaguda lo dejan hecho un colador. En la película lo muestran como que es un hombre que es vencido, sin defensa ninguna. Sale disparando y también es medio extraña porque salen disparando pero que los que lo persiguen van caminando, ¿viste? Entonces es una falla, digamos, de narrativa, digamos, ¿no? Quizá no hubo un historiador ahí que acompañara un poco, porque claro, todos estos temas, no sé, si hoy no se hablan, imagínate en aquella época, ¿no? Claro. Pero bueno, todo esto Barrán lo cuenta muy bien, ¿eh? Barrán, que es el que se dedicó mucho a la historia de la sensibilidad, en uno de los tomos de la historia, creo que el tomo 7 de la historia uruguaya de banda oriental, que se llama Apogeo del Uruguay, Apogeo del Uruguay Pastoril y Caudillesco. Vienen todos estos detalles. O casi todos los detalles que te voy a contar. Sí, sí. El asunto es que ahora los que habían matado a Flores tenían que demostrar que cuánto les dolía la muerte de Flores. Entonces organizan un funeral que dura un mes. ¡No! Un mes. Y además, hablamos de Querejeta, claro. Dijiste, ¿no? ¿Cómo? Estábamos hablando de Querejeta, del coronel. Sí, claro. Claro. Entonces organizan un funeral de un mes. Estamos hablando de febrero. Rivera había muerto en enero, ¿verdad? Este murió en febrero. Epidemia de cólera de por medio, pleno verano, y se les ocurre a estos enfermos hacer un funeral que dure un mes, que sea obligatorio para todos los empleados públicos del país, los funcionarios públicos, ir. Obligación. Y el cajón abierto un mes. Un mes. Bueno, pero para esto te tengo una noticia. Para. Grata noticia. ¿Y en qué conservaban el cuerpo? Ah, bueno, de eso vamos a hablar. Pero primero te voy a dar una grata noticia. Para esto sí tenemos una foto. Y te voy a pedir que googlees por ahí, mira qué cosa curiosa, creo que si la por lo menos la última vez que yo lo busqué en la biografía de Wikipedia de Flores, no la encontré a la foto, pero si vos pones foto de funeral de Venancio Flores, te espera. Así que vamos a pedirle a toda la audiencia foto. Que nos está siguiendo, que si puede hacer eso, que lo haga. Foto funeral de Venancio Flores. Venancio. Y ahí vas a ver el cadáver de pie, el cajón abierto. Él con su uniforme de gala, galones, botas, hasta tiene la espada, foto guantes funeral. Blancos. A ver. Vas a imagen. Ah, la veo, sí. Ahí la tenés, ¿viste? Y toda una guardia de honor de soldados. Tiene un pañuelo. Para abajo, ¿no? Que en la mística militar, bueno, es el protocolo de fúnebre, digamos, ¿no? Sí. Ahora bien, había que pararse. Un pañuelo blanco, un pañuelo blanco tiene. Bueno, andás a ver qué es lo que. ¿Qué? No, la barba. ¿Eh? La barba, le estás viendo. En la mano, ahí o al costado. La foto está muy bueno, antigua, yo acá no la tengo prendida, la he visto tantas veces. Pará, que yo la tengo en un libro. No, está bien. Se ve el cajón y al costado, sí. Bueno, el asunto es que era obligatorio no solamente ir, por eso duraba un mes, porque las comunicaciones en aquella época no eran cuestión de horas, ¿verdad? Y está parado el cajón también. Claro, está parado. Y bueno, había que pararse frente al ataúd y mirarlo. Todo eso era obligación, ¿tá? Y también vos fijate que, bueno, te podés imaginar, los dictadores siempre tienen una personalidad especial, pero los hijos de los dictadores también, ¿no? Y los hijos de Venancio Flores eran unos locos bravos también. Y se les ocurrió algo. Sí, tenés razón, tiene como una... No, ¿sabés lo que debe ser? Debe ser el gorro. Ahora sí. Lo estoy mirando, sí, eso blanco que tiene en la mano. En la mano derecha. Sí, porque en una mano tiene la espada, no sé si llegas sí, a... Sí, tiene la espada en la mano izquierda y en la derecha es como un gorro, entonces. Claro, es el gorro que tenía esa pluma blanca, ¿no? Sí, sí. Bueno, el asunto es que, y vos fíjate, toda esa soldadesca, ¿no? Que todo ese regimiento, quiero decir, ¿no? Con oficiales parados ahí... que en ese momento obviamente posando para la foto, ¿no? Pero todo con la mano en el pecho, con la formación de para honores militares fúnebres, ¿no? Sí. El asunto es que al mejor estilo Sanguinetti cuando se pone la mano. Una cosa así. Vendrá de ahí esto de Sanguinetti de ponerse la mano ahí en el corazón. Bueno, dicen que es un saludo masónico. Ah, caramba. Bueno, el asunto es que los hijos de Flores se escondieron atrás de unas cortinitas. No. Para ver qué, y ahí tomaban nota, ¿viste? Sí. Y ahí iban viendo qué cara ponía cada uno de los que se acercaba y se los paraba ahí enfrente, ¿no? Había algunos que pondrían cara de placer, otros cara de indiferencia, otros lo lamentarían, ¿verdad? Sí. Bueno, pero la gran pregunta que vos me estás haciendo, obviamente este cuerpo debe estar atado también, ¿no? Sí, me imagino. Pero un mes un cuerpo ahí, ¿cómo conservaron eso? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo conservar? Bueno, ¿y qué le habrán dicho a la gente? ¿No? ¿Qué le habrán dicho a la gente? Lo que le habrán dicho para que fueran tranquilos, ¿no? En plena epidemia de cólera, en verano. Sí. ¿Qué le habrán dicho? Bueno, ¿qué le habrán dicho? Que lo embalsamaron. Sí. Que estaban embalsamados, que en realidad lo que veían era la momia de Flores, ¿no? Sí. Bueno... y así, digamos, mucha gente habrá ido tranquila, pero el problema es que cómo embalsamar un cuerpo, ¿no? Que fue dejado hecho un colador en pleno verano, Y además, ¿qué médico podía en aquella época en Montevideo hacer un buen embalsamamiento, ¿no? Claro. No era fácil. Sí, la entonces, técnica... Le hicieron más fácil. La técnica era muy sería muy rupestre para claro, embalsamar, ¿no? Pero le hicieron más... No, pero además, ¿qué médico iba a poder hacer un embalsamamiento en aquella época? Yo no creo, ¿no? Y para tener un cadáver abierto así expuesto en verano en un mes, la un verdad, mes, no creo. Un mes. Bueno, pero la solucionaron más fácil. ¿Sabes lo que hicieron? Porque vos sabés que estás viendo. Vos estás viendo la cara de Flores, ¿no? Lo que hicieron fue cortarle la cabeza, rellenarlo con pasto al uniforme, ¿no? Porque obviamente no. Están los guantes, están, ¿no? Y lo que había era la cabeza. Que incluso hay crónicas que dicen que de rato se les caía la cabeza y la volvían a acomodar. No te puedo. Sí, así que el cuerpo no se sabe dónde fue a parar, ¿no? Pero Flores está enterrado, o sea, la cabeza con el resto del muñeco, digamos, está enterrado en la iglesia matriz. ¡Qué bárbaro! Bueno, esta es otra de las historias de las que no nunca se habla. No. Hay dos cuadros de Blanes, ¿no? Vamos a recordarlo, por si acaso, uno en el que lo están apuñalando y el otro, que es una cosa muy de realismo mágico de las novelas de García Márquez, me recuerda a mí, que sí. Después que queda tirado Flores, pasa casualmente a esa hora de la siesta... un sacerdote francés que venía caminando y le da la extremaunción, golpea en la esquina de un almacén, pide para meterlo al cadáver para que no esté al sol, ¿no? Sí. Son los dos cuadros que hay que pintó Flores, ¿no? Sí. Que pintó, perdón, Blanes, ¿no? Así llegamos a esas dos historias de dos funerales salvajes, ¿no? Qué bárbaro. Y de las cuales, bueno, no, nunca se habla, ¿no? O sea, sí. Solamente, lamentablemente, estas cosas han quedado entre expertos. Sí. Y a mí me parece que eso no está bien, ¿no? De que sea un conocimiento guardado para, totalmente, para eruditos, digamos. Totalmente. ¿No? Saber difundirlos. Y por suerte te agradezco este espacio que me das como para poder compartir esto con un público más multitudinario. Mira, desde Solís, brillante, ah, sí, brillante Solé, felicitaciones por tenerlo en el programa, me pone una señora de Solís, que fiel oyente también, nos escucha mucho ahí en Solís, la verdad que... Y te digo, cada vez me doy cuenta de que tengo más gente en mi muro de Facebook, que incluso me han pedido ahora solicitud, de ahí de Minas. Los otros días una señora me mandó un mensaje diciendo que, preguntándome desesperadamente de qué había hablado porque no me había podido escuchar. Sí, sí, sí. Que después te iba a preguntar ya a vos. Ya estamos para subir al blog la conversación pasada y esta, claro, que estamos haciendo hoy también va a subir a nuestro blog. Recuperar, ¿no? Anduvimos medio complicados, uh-huh, por cuestiones de tiempo, uh-huh, y no hemos podido subir lo tuyo. Nos quedan todavía tres o cuatro más audios de Jorge Valle para subir. Ajá. Para que la gente recuerde aquellos está momentos bien. Pero está bueno que la gente, si se lo pierde, lo pueda, claro, por eso aprovechar después, ¿no? Esto de hoy también claro, Ricardo, claro, nos va a ser el aguante, uh-huh, y vamos a subirlo al blog en estos días para que la gente vaya recordando, porque además es material que, claro, no tiene un día puntual, va a decir, ay, ya pasó, no pasó, no, esto claro, no te lo perdiste, lo podés hacer. Pero además te voy a contar antes de terminar, déjame salir del shock todavía, pero para salir del shock te cambio de tema, justamente. no, pero pará, quedate ahí porque tengo tanta pregunta, porque a ver, ¿qué más te esto yo... era una porque, claro, porque la gente piensa que aquellos gauchos eran, ¿no? y aquello claro, además hay una idea de los pero gauchos, además Blanes, había... le pagaron para eso también, ¿no? Vos fíjate que Blanes pintaba gauchos en Italia, pero como a ver esto, tipo que nunca en la vida habían visto Aldo, a uno con no ropa se que le compraba en Italia. Una vez se veía o mira películas y cosas, pero decapitar así gente, uh-huh, por la espalda, matar los músicos que parecían los del Titanic, uh-huh, más o menos, tocar, sí. dale, tiqui, tiqui, sí. Y después que vengan y le digan, che, cantás desafinado, estás tocando desafinado, te voy a limpiar, pum, pa. En Navidad. La verdad, y claro, viste, pero... Es muy fuerte. ¿Por qué se ha querido tapar todo esto también, ¿no? Claro. Está ahí una vinculación, ¿no?, con el partido que se, se entroncó en el poder, ¿no? Aldo, cuando contás todo esto, ¿te has encontrado con gente que te ha dicho, la verdad, esto no es así? ¿Usted... Bueno, sí, a veces me, incluso... ¿Usted quiere tergiversar? Una vez que Luis Marcelo Pérez, grabando para el programa de él, Radio Uruguay, me llegó a decir, pero ¿y esto está documentado? Sí, está documentado, sí. Mira, yo te cuento una, lo de Sal si puedes, yo me crié escuchándolo de niño con mi abuela. Yo tuve una abuela que la vi poco, pero me marcó mucho. Y ella venía de un mundo rural, venía con esa... leía mucho, era una mujer que tenía la escuela nomás, escuela rural, pero bueno, leía mucho. Además era la viuda de un diputado y un escritor. Herrera se quedaba en la casa de ellos. O sea, bueno, digamos, estaba familiarizada con el mundo de la cultura por distintos lugares. Pero le gustaba mucho el relato, la oralidad. A mí me contaba cosas de historias de Cristo, de Artigas, de Aparicio Saravia, de Agustín Primero, yo me acuerdo, pero digo, pensar que esta mujer me hablaba de Agustín Primero, ¿no? Emperador de México, y historia, bueno, me hacía cuentos de la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, que sí. Ojalá otros niños tuvieran la posibilidad de tener una abuela que les hiciera esos cuentos como para niños, ¿no? Es decir, yo, claro. Mi abuela me contaba de cómo la decapitaron a María Antonieta, y fíjate vos, después con el tiempo terminé escribiendo yo una novela histórica sobre la Revolución Francesa. Me hablaba de la Guerra del Paraguay y me decía y las mujeres, porque no te hacía solamente el cuento, decía, y las mujeres se arrancaban las polleras para vender a los heridos, y vos sentías el ruido de la tela cortando y las balas que te zumbaban en el relato. Y me hacía llorar, o sea, claro. Y me acuerdo que me contaba la historia de cómo Rivera asesinó a los charrúas, y con todos los detalles, que a uno los mató en una estancia, que otro los mató en la orquesta de Sal si puedes, y yo siempre después con el tiempo decía, bueno, esto serían exageraciones, ¿no? Porque además, como le gustaba mucho dramatizarte el cuento, impactarte con el cuento, y después cuando hice el profesorado de historia me di cuenta que los documentos estaban ahí, ¿entendés? Es decir, y que mi abuela, que de repente nunca los había leído, lo sabía a la perfección, pero claro, lo contaban entre blancos, ¿no? Es decir, sí. vamos a entendernos, ¿no? Mi abuela nunca me contó que Manuel Oribe decapitaba a los ladrones, que era una forma de combatir la delincuencia en la época, vamos a entendernos, ¿no? Sí. Y dejaba las cabezas colgaditas en la Plaza Matriz, ¿no? Claro. Durante tiempo. Entonces esto de cortarle la cabeza a Venancio Flores y ponerla de adorno en un macaco de pasto no es nada. Sí. Claro, también esas generaciones, digamos, vivieron un poco esa polarización de que de que si lo hicieron los colorados te lo cuento, y si lo hicieron los blancos no, de repente. Sí, Aldo. Pero bueno, yo agradezco a la vida haber tenido esa posibilidad, ¿no? De irme nutriendo de la historia desde mi más tierna infancia, ¿no? Porque a mí, mirá que a mí me hicieron cuentos de Artigas para que yo comiera la comida. Claro. A mí me contó mi hermana, yo tengo una hermana que tiene 21 años más que yo, mi única hermana. Y mi hermana, para que yo comiera la comida, y mientras me daba la cuchara con la sopa, me contaba la batalla de las piedras. Claro. Y esto es real, no te estoy dando un ejemplo metafórico, es real. Sí, ¿no? Sí. Yo trato también en mis clases de reproducir esa tradición, ¿no? Y cuando yo salgo contento de una clase, porque digo, bueno, logré eso, ¿no? Logré sorprenderlo, logré atraparlo. De algún modo salgo sintiendo que tengo a mi abuela las espaldas, ¿no? Claro. La siento presente, digamos, ¿no? Claro. Y realmente el día que no me salen las cosas bien, porque no siempre salen las cosas como uno quiere, no la siento mi abuela, no siento el espíritu de mi abuela. Claro. En los corredores del liceo. Claro. En los pasillos del liceo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo, por ejemplo, te puedo decir que cuando uno logra toda esta conjunción alquimista, digamos, uno logra la cosa más linda del mundo, que es sorprender a los adolescentes, que por un lado es lo más difícil, pero también es lo más lindo cuando se consigue. Sí. ¿No? Y bueno, uno convive también con muchos colegas que no viven esta profesión con la vocación que uno por suerte tiene. Hay muchos, yo tengo colegas que son colegas, por decir algo, ¿no? que son arquitectos, que son médicos, que son escribanos y que están ahí, ¿no? Remándola, o docentes, sí, que hicieron la carrera docente, pero lo hicieron por descarte, y muchas veces uno ve que no hay pasión, no logran, claro, no dejan todo en la cancha y por lo tanto tampoco cosechan lo que uno desearía, o si lo cosecha tampoco le, de repente le importa Aldo, tanto, ¿no? Tampoco lo valoran tanto. Aldo, yo lo que te puedo decir es que esto a mí cada día de mi vida me gusta más, y cada vez lo disfruto más, y es una profesión que a mí me permite todos los días crecer un poco más, ¿no? Indagar un poco más. Y a propósito de eso, te quería contar qué libro en este momento estoy leyendo, que lo pueden comprar perfectamente, lo pueden conseguir porque es un libro nuevo. Uh-huh. Yo siempre estoy leyendo algún libro viejo y algún libro nuevo, en realidad siempre estoy leyendo de 4 o 5 libros a la vez. Pero el último libro de Diego Morales, Maestros del Esoterismo en el Río de la Plata, ediciones B, habla un tema que es muy taquillero, que felizmente se ha escrito mucho en los últimos tiempos como para aclarar mucha información, que también es peligroso porque cuando un tema es taquillero se dice mucho bolazo, por ahí salen los mercenarios, ¿no?, a inventar cosas. Pero vos fijate, son una serie de biografías de maestros del esoterismo del Río de la Plata, ¿no? Algunos argentinos, otros uruguayos, bueno, entre ellos está, por supuesto, Francisco Piria, Humberto Pitamiglio, Jules Solar, el artista Jules Solar, un artista espectacular que usó el arte como una vía de expresión esotérica, inspirado en la obra de Kandinsky. Y ahora yo ya pasé la página 100 y voy a empezar con José López Rega, me imagino. Mirá, ¿no? José López Rega. El brujo de Perón. Sí, y también sí. Entre los que están, yo a este no lo conocía, tengo mucho inquietud por llegar a él, que es Nimrod de Rosario, que era un ocultista nazi que andaba también por acá por la vuelta. Además, el Río de la Plata fue un lugar de mucho encuentro de estos, sí, estos personajes, sí, que en algunos casos incluso se codearon con Madame Blavatsky, con Eliphas Levi y uh-huh, con los grandes maestros, sí, de las sociedades teosóficas, ¿no? Es verdad. Ha sido muy disfrutable. Este es uno de los libros que a mí me genera felicidad, ¿no? Porque no solamente yo disfruto de leer, sino que a veces cuando uno está tan atrapado con una lectura de estas, uno siente que es un poco más feliz de lo cotidiano. Claro, ¿no? Claro. Así que, bueno, una invitación a leer este libro, que realmente además tiene una tapa muy linda, austera, pero llamativa. Claro. Y hoy vamos a ver qué pasa, ¿no? El partido, que no es el partido de la gente, ¿no? Nos quedamos con el partido de la gente, después veremos qué pasa, pero sí, el partido, sí, de Uruguay hoy. El partido de Uruguay. Aldo, ha sido verdaderamente un placer haber conversado contigo. Me quedan un montón de preguntas, pero y bueno, las seguiremos, por eso lo que te resolviendo digo. Resolviendo con los días. Simplemente lo último, así. Sí. Los tiempos han avanzado. Uh-huh. Quizás si hablamos con un chico de 12, de 14, de 15, y le contamos un poco de estas historias, ¿vos crees que se pueden interesar por ellas? Sería importante que verdaderamente se interesen, porque hoy hablamos de otra cosa, de la practicidad, cuando hasta hablaba Mujica de hay que prepararse para el mundo y para lo que hoy pide el mundo, y claro, es como que lo que pide el mundo no es ir hacia atrás, claro, buceando en nuestra historia, ¿verdad? Porque claro, en definitiva es nuestra historia esto. Cuando decimos, ¿dónde está nuestra raíz? Bueno, nos guste, no nos guste, esta es nuestra raíz también. Claro, claro. Ahora, y acá viene esto, ¿verdad? Yo, para mí, son esas partes egoístas que tiene esto de trabajar en un medio de comunicación. Uh-huh. Que a veces uno, la verdad, con el mayor respeto hacia la gente, a la que respeto continuamente, pero hay programas que me los hago para mí. Y me parece que a veces, también sin soberbia, tengo tan buen gusto que lo que me gusta a mí le termina gustando a la gente. Claro. Y este programa, o estas charlas que hemos mantenido en estos dos últimos programas, el anterior y este, uh-huh, han sido para mi gusto. Claro. Y ha tenido mucha repercusión, o sea que el gusto mío es también el sentir de mucha gente. Claro. Y acá, creo que tenemos que ir ahí, y la pregunta es, ¿es eso de lo que yo planteo, o hay que dejar que todo funcione y cuando aparece un Aldo Solé, bueno, que sea un solitario caminando por la vida, bueno, ¿no? Contando estos verdaderos relatos que, claro, están ocultos, claro, como arrancábamos hoy en esta charla, ¿verdad? Que abajo de la alfombra para tapar determinadas cosas, ¿por qué? ¿Y por qué hay intereses? Claro. Porque hubo un partido que gobernó toda la vida, claro, el Uruguay, ¿verdad? Y tiene esta parte de miseria, claro, y algunos las han querido tapar, ¿verdad? Claro. También vienen reflexiones, lo que ha sido el Partido Nacional a lo largo de la historia, ¿verdad? Claro. Son muchas cosas que se le vienen a la cabeza. El conocimiento siempre es inagotable y bueno, y uno felizmente nació con un espíritu inquieto y ve que cuanto más descubre, más dudas le surgen y más ganas de saber le surgen y esto es una especie de círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. Lo interesante es no guardárselo, ¿no? Solamente, ¿no? Sino tener con quién compartirlo. Claro. Ahora, yo te contesto también la pregunta, yo soy de los que siempre digo que los adolescentes o las nuevas generaciones, si uno les habla en el lenguaje de ellos o a un ritmo, digamos, propio del de ellos, siempre se van a sentir atraídos por este tipo de relatos y este tipo de conocimiento, como cualquier otro conocimiento que se lo sepan plantear bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Con un criterio de motivación. Por eso quizá también cada vez la motivación sea una de las herramientas que deba tener más sobre la mesa, digamos, tener en cuenta un docente, ¿no? Es decir, cómo motivar al adolescente a que descubra, que conozca. Ahora, también te digo otra cosa, ¿no? Yo el martes que viene presento un libro sobre la que vos y tu audiencia ya más o menos conocen, que está lleno de historias misteriosas, historias de alcoba, historias políticas, en fin, que tiene un poco de historia del arte, un poco de historia local, un poco de historia nacional, un poco de historia política, que le vendría bien tenerlo en cuenta tanto a los profesores de dibujo como a los profesores de geografía, a los profesores de literatura, a los profesores de historia o a cualquier docente con inquietudes literarias. Ahora, yo sé que va a ir mucha gente, ahora recién me empieza a caer un poco la ficha, ¿no? Porque los primeros, cuando faltan, yo qué sé, unos 10 días, trato de no pensar mucho en eso, ¿no? Claro. Pero ya en la medida que tengo la agenda cubierta de entrevistas, que yo ahora de tarde voy a otra radio y después voy a un canal y mañana tengo que ir a un canal de televisión de noche y de mañana tengo que estar en una radio y que a tal hora tengo que ir a un diario. Claro. Empiezo a tomar más conciencia de la cantidad de gente que va a ir y de que todo tiene que salir perfecto y que el sonido y que el brindis, claro, y que esto y que el otro. Empiezo a tomar conciencia de que realmente va a ir mucha gente, ¿no? Por distintas razones, pero creo que quiero creer que todo el que va a ir porque le interesa el libro, ¿no? Algunos porque me quieren, algunos porque son amigos míos, porque son colegas, porque de repente me deben algún favor, entonces quieren estar ahí. Pero quiero creer que todo el que vaya le va a interesar la historia, claro, y en especial esta historia. Ahora, yo sé que va a ir muchos amigos míos con los que tengo grandes conversaciones, como anoche, ¿no? Hasta altas horas de la noche estuvimos sentados afuera tomando vinos con gente que, hablando de cine, de literatura, de poesía, de historia, de política, gente que trabajan todos en la construcción, ¿no? Algunos son un poco, tienen algún cargo nobiliario dentro de la construcción, no son expertos trabajan en la parte de laboratorista de las carreteras, qué sé yo, y hacen control de calidad de carretera. Otros simplemente son pintores de pared y de brocha gorda, y otros trabajan en... Pero gente de la construcción, de esa gente va a haber mucha. Claro. Gente que tiene trabajos precarios, pero inquietudes firmes, van a haber muchos. Van a haber muchos médicos, van a haber muchos gente de distintas profesiones, abogados, ni hablar, sé que van a haber muchos abogados, escribanos. Van a haber muchos amigos míos del barrio, de la infancia, porque yo, una de las cosas que a mí me agrada mucho de vivir en Florida es que yo sigo viviendo en mi barrio y sigo teniendo de vecinos a gurises que jugaban conmigo en la calle, ¿no? Eso para mí es fantástico, ¿no? Pero ¿sabes qué? Estoy bastante convencido, sí, que lo que menos va a ir van a ser docentes. Por distintas razones, pero una es porque es lo que yo siempre menos veo en cuando hay una muestra de fotografía, cuando hay un concierto, cuando voy al teatro, cuando voy al cine, cuando voy a la presentación de un libro, lo menos que veo son docentes. Colegas míos que, no sé, que siempre a la hora de reivindicar una mejora salarial, parece que hay un consenso general, ¿no? Pero a la hora de reivindicar su esfuerzo por su propio, por los méritos propios, se quedan vacíos de contenido, ¿no? Y yo siempre digo que la movida cultural en Florida, como cualquier otra ciudad del interior, sería mucho más esplendorosa si todos los maestros que hay acá en Florida, por ejemplo, acompañaran. Si la mitad de los maestros acompañaran, ninguna obra de teatro podría ser un fracaso, ninguna obra de... Yo digo, estoy hablando de cosas que son de entrada gratuita, ¿no? Bueno. Si ninguna, cualquier inauguración de una muestra de pintura sería multitudinaria, ¿no? Tal cual. Es la realidad. Y bueno, yo estoy seguro, me querría equivocar, pero estoy seguro que de los colegas que trabajan conmigo, y que me ven a diario y que conversan conmigo, van a ir muy pocos. Esa es la triste realidad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que seguir reflexionando sobre qué educación queremos, ¿no? Porque claro, estamos de acuerdo que se necesita más plata, que se necesita achicar los grupos, pero también se necesita docentes con otra sensibilidad, ¿no? Y a mí los otros días, por ejemplo, una colega, una profesora de historia, me dijo, voy si me acuerdo, no sé, yo no me olvidaría nunca de la presentación de un libro, sí, y menos de un colega que trabaja conmigo. Por ejemplo, ¿no? Te doy un detallecito que nadie lo dice con maldad, pero que a uno le termina doliendo. Claro. ¿Entendés lo que te estamos digo? De acuerdo. No sé cómo yo, a mí no se me pasaría nunca por la mente, por más distraído que soy, y los tipos como yo, vos te podés imaginar, siempre somos, tenemos una personalidad media volada, pero para determinadas cosas no nos olvidamos, ¿no? Y claro, la presentación de un libro en una ciudad como Florida, sí, de historia, para un profesor de historia, de un colega que trabaja en el mismo liceo, ¿cómo te vas a olvidar? No sé. Claro. Estamos de acuerdo. Entonces tenemos muchos olvidos, ese es el problema. Vamos a tener una previa el martes. Ajá. Te vamos a tener, ¿no? Sí, claro, sí. Vos llamame que me vas a... Con una van... Una van... cosa, mirá, vos, me da gracia que vos siempre me mandás un mensajecito, me decís, che, estás en Florida, estás en Atlántida. Yo soy un individuo que nunca se sabe muy bien dónde anda. Ajá. Pero para hablar de historia siempre me encuentra. Sí. Está bueno. Para hablar de literatura, de cine, de arte. Y vamos a ver si podemos a corto plazo, después que salga de todo porque no deja de ser una espadita de Damocles, todo esto, del lanzamiento de un libro, a ver si te tenemos una mañana por supuesto, acá, con tiempo para hablar, porque la verdad son pilotos automáticos los que hay que meter contigo. Porque, sí. Pero está bueno, está bárbaro. A mí me divierte mucho. Está muy atrapante. Tenés seguro un lenguaje muy de medio también, y eso es muy importante. Bueno, y te cuento una cosa también, hablando de eso, a último momento logré meter en la, peleando siempre con los editores, porque hay que meter un detallecito más acá o allá, logré que en la contratapa, en mi currículum, no, en la contratapa, no, en la solapa, en mi currículum, sí, dijera, bueno, que tengo una columna de radio en el programa Descontracturados, FM Claridad de Florida, en el mural de Radio Uruguay y en el zoológico de FM Nosotros. Qué bárbaro. Es una buena noticia. Qué bárbaro. Muchas con más gracias. Más razón tendré que estar por ahí en estudios. Ni hay que hablar. Aldo, bueno, un saludo a toda tu audiencia, papo. Muchas gracias. Vamos a dejar algo para el martes que viene, entonces. Sí, el martes estamos a las 10, capaz que más cortito, porque será un día de locos para vos. Sí, para mí va a ser bravo. Pero quiero compartirlo con ustedes. Aunque sí, sea una van premier de lo que se va a estar viviendo a las 20 horas allá en Florida. Bárbaro. Nosotros no tenemos vehículo, por lo tanto se nos puede hacer difícil poder llegar ahí, pero vamos pero a tirar. De repente, viste que con Pacheco, con Parada. No vamos sé, con a tirar alguna línea, parada. Vamos a tirar alguna línea para ver si alguien así nos como acompaña. Si acá el encuentro de historia, pueden darse una vuelta y brindar conmigo acá. Y si no, bueno, les voy a pedir un saludo a todos ustedes que me manden, ¿no? Ni que hablar. Por una razón o por otra, van a estar. Mucha gente que vos sabés que este año ha sido de locos, ¿no? La cantidad de gente que ha muerto, por ejemplo, ¿no? De sí, amigos que yo esperaba brindar con ellos y me he dado cuenta de cantidad de amigos, ¿no? El caso de mi padre, que bueno, que era previsible, pero muchísimos amigos físicamente no van a estar. ¿viste? Pero sí, pero los voy a tener presentes. Me imagino. Este ha sido un año, yo creo que nunca me había pasado de que se me murieran tantos amigos en un año. Qué bárbaro. Este, de distintas edades, incluso un amigo que murió de muerte súbita los otros días, con 45 años, ¿viste? Claro. Este, pero bueno, lo mismo digo para ustedes, o están físicamente o están espiritualmente. Estar vamos a estar. Bárbaro. Eso dalo por hecho, o sea, estar estamos, o físicamente, y si no, estamos igual. Seguro, claro. Para nosotros tiene un... siempre valoramos mucho eso, este, Aldo. A ver, estamos de este lado del mostrador, pero supimos estar de los dos lados, no en este caso de escribir ni ser historiador, claro, pero hemos estado del lado también del artista. Claro. Yo manejé una banda hace muchos años, unos gurises que fueron con un éxito que llamaba El Muerto Se Fue de Rumba. Uh-huh. La banda era Las Sabrosas Zarigüeyas, argentinas. Ajá. Apadrinadas por Marcelo Hugo Tinelli. Uh-huh. Y los conocí a los chicos un día que los fui a buscar para una empresa productora de acá, que me dijo: Papo, ¿no te animás a ir a buscar a estos pibes? No sé quién son. Y andaban tirados adentro de una pensión en Villa Gesell. Y le dije: lo de ustedes es un éxito. Todavía el tema no había pegado. El Muerto Se Fue de Rumba, claro, por aquellos lados. Sí, sí. Bueno, y entonces logré que uno de ellos viniera para comprobar que lo que yo le decía era verdad. Cuando vinieron acá, yo no me olvidaré más, aparecieron los primeros celulares, el famoso StarTAC, ¿te acordás de Movicom? Sí, sí. Y entonces le dimos el celular, estábamos en una pizzería en Positos, donde estaba la oficina, que habíamos ido a comer a la esquina, no me olvidaré más. Abrió, lo llamó por teléfono, y dice: vos, oh, es en serio, está todo bárbaro, le decía al tipo, ¿no? Bueno, y me puse del otro lado del mostrador, intenté sentirme como se podían sentir ellos, que nada de ninguno de los detalles le faltara a estos gurises. Y por lo tanto, cuando terminamos el primer show que hicieron en Uruguay, que fue en Atlántida, donde estaba el viejo y querido cine, salieron uno por uno, se sentaron en la van para transportarlos hasta el hotel, porque hasta hotel, se sorprendían de tener hotel para ellos, claro, un bruto hotel. Entonces, Papo, queremos hablar contigo. Y dije: joder, qué cagada habrá pasado. Claro. La verdad, estamos muy emocionados de cómo nos cuidás, de cómo nos tratás. Bien. Y por lo tanto, queremos pedirte que seas nuestro manager. Y yo le dije: pero yo vivo acá en Uruguay, no sé, te tenés que ingeniar. Y me las empecé a ingeniar, viajaba todos los miércoles para Argentina, desde Argentina a través de los ómnibus, porque al principio viajaba arriba de los micros argentinos, de los famosos colectivos, para irme a reunir con ellos. Yo llegaba muy temprano a la Argentina y con mi StarTAC yo hacía el programa desde allá para la emisora de acá. Y lo que te quiero decir en definitiva es que sentí que tenía que cuidarlos, y sentía lo que podía sentir el otro desde el otro lado. No era solo yo el omnipotente, era sentirme. Y en este caso, y te hice toda esta perolata porque fue lo más cercano que yo tuve en ese aspecto, me pongo de tu lado, sí, el compromiso personal que debes tener, los nervios por los que se pasan, claro. Tanto tiempo de laburo para poder concretarlo, la tapa, está esto, está aquello, cómo está, cómo, a ver, no hay ninguno fallado, está todo bien la numeración. Sí, claro. No, es que yo los libros, por ejemplo, no los he visto. Los libros todavía creo que no han salido en la imprenta. Ahora también, cuando vos lográs llegar a que una editorial del peso de Linar de Rizzo, por ejemplo, se la juegue por vos, ponga la plata, se entusiasme, disfrutar de verlos a ellos entusiasmados, ¿no? En el producto. Pero por otro lado decir, bueno, se la jugaron por mí, ahora los libros se tienen que vender, ahora los libros se tienen que promocionar, ahora tengo que salir a defender. O sea, esa presión también, ¿no? Claro. A esta altura, para mí es parte de la diversión. Claro. No voy a dejar que me opaque la alegría, estas cosas, ¿no? La presión, no voy a dejar llevar por la presión a esta altura. Y por eso... Pero que también es parte de la atmósfera, digamos, ¿no? Sí. Que está ahí, ¿no? Es decir, yo los otros días, hablando con el editor, me decía, bueno, sí, ahora los libros que se tienen que vender, porque la edición fue cara, que esto, que lo otro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo voy a tratar, obviamente, de disfrutarlo. Por eso, lo que te decía, y termino, por eso entendemos lo que es, aunque no estemos físicamente, sepas que verdaderamente estamos ahí contigo, porque somos de los que creemos eso. Yo ya he visto varias películas increíblemente con la misma historia, ¿no? Gente que sin querer haciendo algo puede estar salvando la vida de otro. Cuando le dice, te agradezco que aquel día me ayudaste a juntar los libros porque yo iba a matarme. No, el que se iba a matar era yo. Si aquel día no te levanto los libros que se te cayeron, te acompañé hasta donde te acompañé, mantuvimos la charla que mantuvimos y la que seguimos teniendo durante este tiempo, yo estaba liquidado ya, iba derecho a... No es este el caso, pero te quiero decir de saber eso, lo que significa para el otro. Claro. Por eso a veces las redes sociales también tienen eso otro, mandás un WhatsApp y la gente se hace la pelotuda, no te contesta, y a veces uno está esperando ese, aunque sea jajaja, ¿viste? Para no sentir que uno está como un pelotudo en la son pequeños detalles, uno los toma en cuenta, no sé, otro, para otro no significarán nada, porque uno pierde el tiempo como pierde el otro su tiempo en, ¿verdad? Todo, por eso es lo que te decía, no estaré, que voy a hacer todo hasta lo imposible para poder estar físicamente, ya te lo digo, pero de no poder lograrlo, voy a estar igual ahí contigo. Claro. ¿Okay? Te mando un abrazo. Bueno, otro para ti, para tu audiencia, y bueno, el martes. De algún modo nos comunicamos el martes. El martes queremos tener esta avant-premier de lo que se va a estar viviendo la noche. Claro, bueno, y arriba hoy, arriba hoy con la Celeste. Vamos todavía. El partido de la Celeste, ¿no? El partido de la gente, ese después vemos cómo sale. Después el partido de Uruguay. Te mando un abrazo. Nos vemos. Chau, muchas gracias, señores.